déjame entrar en tu corazón. El aspirante, déjame entrar. ¿Cómo hacer que tú te fijes en mí? Si yo estoy enamorado, ¿quién sabe qué tiene que no tenga yo? Que no tenga yo. Quiero saber.